Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas tardes, querida audiencia, bienvenidos a la guarida del androide. Y os prometo que tenía una presentación buena, pero se me ha quedado congelada. Con este frío, vamos, se me ha quedado todo heladísimo. Así que tal vez otro día tengamos una buena presentación. Así que, bienvenidos eso a la guarida del androide, al programa friki, o por decirlo algo, ya no sabemos si somos friki o somos un programa, o qué es lo que somos, de Radio Cuyar, en el 107.8 de la FM. Son las 8 y 2 minutitos de hoy, viernes 30 de noviembre, último día del mes. Y ya mañana entramos en el último mes de la existencia y ya se va a acabar el mundo. O sea, en diciembre, día 21, se nos va a acabar. Deseando estoy ya que llegue. Está deseando, porque ¿cómo lo va a celebrar? Yo también. ¿Cómo va a celebrarlo ese día? No sé todavía. Yo ya de entrada voy a... Me gustaría hacer lo que vas a hacer tú. Sí, sí. Pues apúntate, yo voy a celebrar el fin del mundo en un concierto de la Zulu. O sea, yo creo que es la mejor manera de morir. Si viene el apocalipsis, que nos pille dando saltos y esas cosas. Bueno, pues presentando a la gente que tenemos aquí, empezando por mi izquierda, ya que el otro día lo hice así, tenemos a Mager. ¿O no? Va a ser que no. La silla está vacía, ¿verdad? O sea, o la silla está vacía o Mager ha desarrollado el poder de la invisibilidad. Creo que la silla está vacía porque no se ha escuchado ningún teta. No se ha manifestado. Va a ser que no está. Pues bueno, Mager, ya vendrá, ya le echaremos. ¡Mager! Ya verá. Que no te chivaste. Que te lo chivaste tú, a la guada, que lo sé. Ya verá. Pues eso, Mager que no está, ya vendrá. Al otro lado tengo a aquel que pasa más frío que la comunión de Pingu, que es Ángel. Hola a todos. Buenas tardes. Por otro lado tenemos a María Rosa, que la pobrecita tiene más frío que con una bufanda de alambre. Sí. Estoy ahí comiendo azúcar, a ver si lo olvido. A ver si lo que de ahí el azúcar. Luego tenemos... Qué lástima. Sí. Luego tenemos recuperado ya de su enfermedad, de su fiebre porcina esta, o la enfermedad de las vacas locas, o lo que tuviera. No, ni comí Agustín ni comí Trulo. No, vale. No comí ninguno de los dos géneros, ¿sabes lo que te digo? Vale, ¿qué fue? ¿Pero qué fue lo que tuviste? ¿Qué fue? Que estaba lo típico. Moco, tosiguera... Y fiebre. Vamos, una posesión de la de toda la vida. Estaba poseído. Pues es José, que el pobre tiene más frío que alicatando un iglú. Al otro lado del cristal tenemos a nuestro técnico de sonido, que tiene más frío que haciendo un botellón en casa, Papá Noel, que es Agustín. Hostia. Pues la verdad es que frío hace, The Winter ya ha llegado, Ha llegado, pero bien, ¿verdad? Yo estoy a punto de convertirme en un caminante blanco. ¿Ya? Vale. Eso, y yo soy Trulo, presentador de esto y señor de Invernalia, ni más ni menos. ¿Eres Trulo Star? Soy Trulo Star. Pues te quedan 3 días de vida. Si nos ceñimos realmente a lo que pasa, ahí los que van jodidos normalmente siempre suelen ser los Lannister. Hombre, los Star no terminan muy bien, ¿eh? No, pero los Star mueren a media. Es decir, piensan que todos los Star están muertos y no. O sea, y al fin y al cabo, sí, matan a... Matan a Ned Stark, pero luego... ¿Después quién muere más? Hombre, te dejan paralítico al niño... Y ya más adelante ya hablaremos. Ya, pues sí, ya hablaremos. Adelante ya hablaremos. Ya hablaremos, pero si ahí realmente los que están perdiendo son las otras familias. Lo de Stark es cuento, al fin y al cabo. Pues lo dicho. La guarida de androide, tenemos hasta las 9, es decir, 55 minutos, casi una horita. Por delante de puro desfase. Comenzamos con las noticias... Bueno, quiero empezar lo primero. Bueno, más que una noticia, sí, es algo que ha pasado, pero es una historia que ha pasado esta semana que nos demuestra el poder de internet y es la troleada que ha sufrido Pipi Estrada. No sé si lo habréis oído, si os ha salpicado por ahí algo. Pipi paga la coca. Efectivamente. Sí, sí, sí. Está gracioso. Está bueno. Para los que no lo sepan, resulta que un usuario de Twitter llamado Berlus Downey ha querido trolear a Pipi. Llevaba tiempo con ganas de trolearlo. Entonces ha hecho una jugada, pero vamos, ha convertido el troleo en un arte. Magistral. Magistral. Os comento. Primero empezó porque él ya quería, el tío este quería tuitear, o sea, quería trolear a un usuario de Twitter, bueno, un supuesto famosillo que se hace llamar Miguel Iborra y dice que juega en el Paris Saint-Germain. Sí, es un tío que se ha creado una cuenta de Twitter con 19.000 seguidores, fotos falsas, ha dicho que juega la Unión Deportiva Las Palmas, que juega en el Valencia, que jugó la Copa del Rey y marcó un gol. Espérate. Si un español llega a Ucrania y hace firmar un tratado con gas natural de 800 millones de euros sin ser nadie que sepamos de la empresa, y lo ha conseguido, ¿por qué no va a ser esto posible? Bueno, pues este tío se montó un bulo de que él era futbolista profesional. No sé, la gente se monta sus películas, se aburren demasiado. Yo soy periodista. Hombre, por supuesto, somos periodistas. Oye, yo lo sé, porque yo lo sé, hombre, yo tengo Twitter. Pero explíquele a José qué es trolear. Trolear. Dile al Burno que cuando. quiera rebornar, ya le echaré paja yo. Vale. Que no te incentive a ti. Que dice que te va a hacer una paja, no sé. Eso ahora o queda para después, o cómo va. Aco. Ahora pañal entre vosotros. Bueno, pues el caso que quería la troleada. Y aquí está el Berlus Downey. Empieza a meterse con Pipi a través de Twitter. Y con algunos vídeos eróticos de la mujer de Pipi, que para quien no sepa es... Lucía la Piedra. Sí, bueno, iba a decir el nombre fino, pero más conocida como Lucía la Piedra. Lucía, sí, di el nombre y nadie sabe quién es, dice vale, Lucía la Piedra. Eso, vale. Habla con Piedra, tú. Pues rulo. Vale, entonces... La que se la pasaban todos por la piedra. Sí, pues vale, puso hoy un vídeo de Lucía la Piedra, Nacho Vidal, y le puso, coño, Pipi, este no eres tú, ¿qué pasa, loco? Así mismo, total. Pipi entró a saco. O sea, se rebotó y empezó a decir que es que te van a buscar, no sé qué. O sea, le bloqueó, empezó este, siguió troleando, tirando el cebo. De ahí la palabra troll, porque troll no viene del troll de las cavernas, no. Viene de tirar un cebo de pesca, de tirar el carrete. Tender la trampa. Pues el caso es que cuando llegó otra cuenta de uno conocido como alcohólico depresivo, no, alcohólico frustrado, y le pasó una foto del supuesto jugador del Paris Saint-Germain y dijo, este es Berlus Downey. Entonces, Pipi empezó una cruzada para encontrarlo. Dijo que era lo único, lo que iba a hacer en su vida, que le iba a empurar, iba a hacerle la vida imposible. Como te pillé, te sí, algo así. Bueno, pues eso por ahí el troleo, porque se metió en doblar, porque claro, el otro supuestamente es periodista deportivo. Vale, ese fue el primer paso. Oye, José, que tú eres periodista, ¿de qué? ¿Eh? Yo de comer nabo, no te vale. Jodas a ti este, de que soy periodista. Esta fue la primera, digamos que el primer paso, la primera fase del troleo. La segunda es, no sabemos cómo, pero le hackearon el teléfono a Pipi Estrada y publicaron toda su agenda en internet. De teléfonos de un montón de futbolistas y de famosos. Además, algunos, Álvaro Morata, el Real Madrid, se quejó de que le habían estado la gente agregando al WhatsApp, mandándole ahí de forma anónima a lo bestia. Soldado también. Sí, mucho. O sea, que le hackearon el teléfono a Pipi. Yo estuve tentado por coger el teléfono de Paquirín y decirle que me gusta como DJ, pero aparte de eso... Bueno, andará en el infierno por sí. Eso. Pues vale, ahí tenemos... Esa fue la segunda fase. Y entonces cuando Pipi, como colaborador de Punto Pelota, iba a explicar en el programa por la noche qué es lo que había pasado, estaba explicándolo, llamaron y todas esas cosas, ya, pues que si es que me han troleado... Y entonces saltó un mensaje de los que manda la gente que ponía Pipi paga la coca, primer aviso. Y bueno, ya ahí fue el festival del humor de sustancia. Sí, sí, no, ya, pero que ahí está ya después, pues el Pipi paga la coca se convirtió en un trending topic en Twitter. Y un montón de chistes, pues ya sabéis, Pipi, droga y etc. Vamos, la risión. O sea, Pipi entre unas cosas y otras ha sido dos días trending topic en Twitter por la que han montado. Así que yo antes de... Yo me andaría con cuidado con la gente, que en internet hay mucho loco peligroso. Y sabéis dónde ha salido toda esta idea, ¿no? De Forocoche. Todo surge de Forocoche. Así que aquí queda la crónica de esta troleada épica al señor Pipi Estrada. Que luego creo que también están metidos en lo de Deusto, de la facultad, que también han robado. Sí, fotos. Han robado fotos, sí. Llevamos una semanita entre eso y los hoax, los fakes sobre el WhatsApp de pago, entre eso sí. Y el Facebook, lo de la privacidad de Facebook, yo ya estoy quemadísimo esta semana. Sí, ahora dicen que si pones un aviso a decir que yo quiero conservar los derechos de todo lo que publico en el muro, me lo guardo y nadie puede compartirlo. Vamos, una chorrada como la copa un pino, porque va en contra del término de licencia de usuario de Facebook. Pero bueno, la gente ya está ahí spameando. Pero bueno, lo bueno yo creo que ha sido la cadena del WhatsApp de pago. Sí. A ver, señores, le explicamos. WhatsApp, el primer año, es gratis. Después tienes que pagar 1 euro al año para usarlo. Así que sí, WhatsApp es de pago. ¿Quién es el gran beneficiado de esto? Los señores del INE. Una alternativa japonesa. ¡Pasar al INE, señores! ¡Pasar su al INE! Yo ya había oído hablar del INE hace cosa de un par de meses. Y la verdad es que a esta gente le ha venido muy bien porque mucha gente se está pasando al INE. Es una buena alternativa que engloba. Es un híbrido entre WhatsApp, Twitter y unas cosas más. WhatsApp, gratuito. Twitter, Facebook y Viber. Vale, todo integrado. Todo integrado. Está bastante cuco. Lo único que las aplicaciones buenas, de verdad, vienen con unos símbolos muy raros que parece chino, japonés o algo así. Sí, es que el programa es japonés. Y sí, eso es lo que decían, que la interfaz al principio es muy liosa. Pero que cuando lo coges el manejo. Oye, las llamadas van bastante bien, con su miejita de retardo, pero van bastante bien. Sí, pues eso viene bien, porque yo tuve una pelea con mi novia por una llamada de Viber, así que no es muy fiable como para cosas importantes. Solo digo eso. Yo, respecto a las cadenas, o sea, sí. ¿Cuántos años llevamos ya con las cadenas? Sí, como una papa. Pero mira, Messenger cierra. O sea, al final Messenger va a cerrar. Pero no, o sea, ya puedes mandar lo que tú quieras, que Messenger se va a cerrar. Ya lo dijimos, que va a ser Skype el heredero de Messenger. José se aburre. Sí. Pues venga, vamos. Pero también me aburré ahí en mi casa. Y eso que no estaba aquí. Vale, pues vamos a pasar a otra noticia. Oh, perdona, gran estrella mediática. Claro, no, como. Es muy aburrido nada más que escuchar al Trulo y al Mague y los otros callados. Eso aburrido. Pues habla, tiene un micrófono delante. José, ¿tú has visto eso rojo que hay encima de la mesa, lo que es? Eso es un micro, es un continúa micro. Continúa que no tengo ganas de pegarle. Uy, uy, uy. ¿Tú sabes lo eso rojito que hay ahí enfrente, lo que es? Eso, la alcachofa tunea. La alcachofa tunea, esa tú sabes para qué, ¿vale? Que me aburro, Trulo, venga. Vale. Pues como decía, mira, un mensaje. Hoy sale a la venta la Wii U. Aquí en España, al fin. Así que ya sabéis, corre insensato a comprarosla. Solo son 300 euracos por una consola que un hacker de los más famosos, de los que ya hackeó la Wii, también era de los File Overflow de la PlayStation 3, que se hace conocer como se hace llamar Markan, dice que ya la ha hackeado, ya la ha estado probando cosas y que la CPU es de 1,4 GHz. De triple núcleo, pero todavía vamos con una de 1,24. ¿Pero eso porque él la tiene de antes o cómo? No, bueno, ya salió hace una semana en Estados Unidos. Pero es que desde que se anunció, Nintendo nunca da las especificaciones técnicas. Se han negado en rotundo a darlas. Y pues lo que están confirmando es una Wii normal, un poco más tuneada. Pero con y la si tenemos en cuenta esa, que la Wii ya era. sí, un overclock. Es el mismo procesador que tenía la Wii y por defecto la GameCube. Así que ahora entendemos el por qué tienen retrocompatibilidad unas con otras, porque es la misma consola. Cada vez la van dopando un poco más. Eso sí, le han puesto un buen chipset gráfico y todas las cosas, pero los primeros desarrolladores se están quejando de que tienen problemas con los juegos porque la CPU va un poco lenta. Claro, no sueltan prenda. Dice, no, si la gráfica va bien, pero la CPU va lenta, normal. Pues y luego nada más que sacan un juego de Zelda y otro del Mario, ya lo tienen solucionado para el resto de su vida. Bienvenidos al mundo de Nintendo. ¿Es así? Si es que es así. Pues sí, Don Kingdom, es el del mono gorila que tira la barriga. Sí, lo tenemos claro. Vale, pues eso, Wii U, ya sabéis, el básico en 300 uretes, el modelo más pro, además es negro, con más disco duro, 350, y con juego y todo eso en 380-390. Lo más barato sale en MediaMarkt, que te ahorras 10 euros con respecto a otras tiendas. Así que podéis comprarla por 280 euritos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya estáis tardando! una ofertaza, ¿eh? Nunca un hardware tan bueno salió tan barato. Ya ves, eso es... Bienvenidos a la octava generación de videojuegos, según eso, Nintendo. Bienvenidos a la alta definición. Ahora, al final de 2012, Nintendo nos presenta la alta definición. Bienvenidos. Yo creo que es trampa. ¿Los monigotes ya tendrán brazos? No sé, puede ser. ¿Y Pikachu tendrá textura? ¿O seguirá siendo Pikachu un color liso? ¿Un amarillo liso o tendrá textura? Liso. Amarillo liso. Amarillo liso. Yo tengo un 486, maqueándolo un poco te me hago una Wichu de esa. Te hace una Wichu, ¿vale? Eso tú trátelo, que nos ponemos aquí, que es un destornillador, cuatro cables y un chicle, y hacemos... Nos lo tuneamos. Tú has mencionado antes a Donkey Kong, ¿no? Pues tenemos a la vuelta de la esquina la peli de Romper Ralph, que homenajea a todo el mundo de los videojuegos y del cual ya hemos hablado. Ya se han visto anuncios en la tele, ya con un mes de antelación al estreno ya están anunciando. Pues el caso que ya ha salido. Yo la he visto, güey. En Pachito, güey. Es mi divertida, güey. Yes. Pues el caso es que los malos, ya la famosa escena de la terapia de malos de videojuego, ya tenemos los actores que van a hacer los doblajes. Y tenemos muchos famosetes metidos a doblador ahí. Y por ejemplo, Kano, de Mortal Kombat, lo va a hacer Carlos Bardem. Satán, el malo del diablo, lo va a hacer José Coronado. No sabemos si se cagará o no se cagará o cómo va de vientre. O venderá la yogura. El diablo va bien, ¿no? Tiene un buen tránsito. ¿Qué? Sí, el diablo va bien, eso. Luego, Bison de Street Fighter lo va a doblar Alex de la Iglesia, el director de cine. ¿El español? ¿Qué? ¿Al español? Sí, sí, yo estoy hablando del doblaje español de la peli. No, yo digo... el Bison es el bolsadón, ¿no? No, el malo, el del traje rojo militar y la gorra... Ah, vale, sí. El malo sí, final, sí, de Street Fighter 2. Sí, ya... El Zafingue. Sí. Robotnik, el malo de Sonic, y Ryu de Street Fighter, lo va a doblar Carrera Ejalde, para que no lo sepa uno de los de Airbag, del trío protagonista de Airbag. Y el malo de Bowser, el malo de Super Mario, y Ken lo va a doblar Fernando Guillén Cuervo, otro del trío de Airbag. Así que esta gente van a ser los malos de videojuego. Los personajes principales no sé, pero esta gente se han apuntado al doblaje a echar el rato. Estoy viendo que en mitad de la película sale, aquí va a haber andanadas de hostia. Sí, sí, porque Airbag fue guión de Carla Lejal y Guillén Cuervo, o sea, aparte del director, pero ellos fueron también de los guionistas. Bueno, y ya que estamos con videojuegos, ¿sabéis que si alguno está ahora aburrido y se da una vuelta por Nueva York, que ya pilla aquí al lado, si esto lo sabemos? Qué bonita, me encanta. Sí, bueno, pues el caso es que... Vas una vuelta al río, vas tiras para arriba. Tiras para eso y llega a Nueva York, de toda la vida. Pues resulta que el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, va a hacer una exposición sobre videojuegos, elevándolo a la categoría de arte. Y para ello han... ¿Qué? No me lo digas. De obra cumbre, el ETE. De la 2600. Rescatado del desierto. Tiene unos cuantos. No, ve, lo chungo va a ser hacer la... Te encuentras ahí una excavación en plan arqueológico y dices que están buscando un dinosaurio y dices no, buscando los cartuchos de ETE que están enterrados en el desierto. No, pues los juegos que ya han confirmado de los que van a tener presencia en el museo son Pac-Man, Tetris, Another World, Myst, el Sin City, los Sims, el Katamari, EVE Online, Portal o Flow. Son así como representación de juegos que han aportado un plus, ya sea en estética, en la visualidad, en la forma de los conceptos, prácticamente. El concepto, como diría Manquiña en Airbag. Y se espera que estén juegos clásicos como, por ejemplo, Space Invaders, Asteroids, Donkey Kong, Super Mario Bros., Street Fighter, Super Mario 64 o algunos ya más desconocidos, pero que aportan mucho a nivel gráfico, como fueron Grim Fandango, con los muñequitos de calavera de muerte mexicanos. ¿Qué? Me encantan. Sí, ¿verdad? Pues son juegos que aportan ya no solo el juego, sino toda la estética y lo que aporta. Bueno, y Minecraft. El gran logro de los últimos años, ¿cómo no tener Minecraft? Como en la época de la alta definición y de lo gráfico de la hostia, tenemos tenemos cuadros, tenemos píxeles como puño. Tenemos píxeles como puño. Ahí. Pues eso, así que ya sabéis, si estáis por Nueva York, podéis dar una vuelta por el MoMA y ver la exposición sobre los videojuegos. Películas. Hace poco dijimos que tanto la peli de Superman que viene de camino. Sí, José, vale. Como la de Batman, la última de Nolan, que no tendría nada que ver con los Vengadores. Pues están diciendo que a lo mejor sí. Que eran en la, decían que no encajaba, pero ahora no sé si es que lo van a meter por con calzador o van a aprovechar el tirón, no me jodas, o lo que ¿ha sea. ¿Ha comprado Disney y DC? No, no. No, no, todavía no. DC pertenece a Warner. No, no creo yo que no, los no. dos judíos la vendieran. No, no, pero desde hace unos cuantos años, o sea, desde el 2000 o así, Warner compró... Ahora te lo busco, espérate. Sí, compró DC. DC. Por eso todas las películas DC las publica Marvel. DC Comics. Publica Warner, coño. Ay, que se me va. DC Comics. Editorial estadounidense, fundada en el 34. Papetín, patatán, tanana. Venimos aquí y nos dice sede, ciudad de Nueva York, Nueva York. Fundadores, el Marco ni el Wallet. Este, vale. Que no sé quién son, judíos. Hasta que lo encuentre la Wikipedia, pues podemos pasarnos medio programa, ¿eh? Pero no, no es de. Pues bueno, no es de la esa. De uno, investigación de la sí, seguro que no. Que sí, pertenece a Warner. Aparte, no. A Warner compró DC. Créeme que sí. Pero ahí no lo pone. Que te digo yo que sí. Que no lo pone. Y yo estoy en la Wikipedia. Y vale. Bueno, pero volviendo. Resulta que ha habido un rumor, se ha desmentido ya, pero ha sido el tumor de. El mira, tumor. El rumor de que Jason Gordon-Levitt, que el que hace de Robin en la última peli de Batman, El Caballero, la Leyenda Renace, que iba a ser el nuevo Batman. Enlazaría un poco con algunas de las etapas del cómic, pero para peli como que no lo vemos. No lo vemos absolutamente en nada. Ya lo han desmentido, dicen que no, pero ahí queda la cosa. El que sí dicen que posiblemente sí tenga enlace será el Superman de Snyder. Puede que sí tenga enlace con la Liga, a pesar de que dijo que no. Eso por ahí. Otra de Batman. Otra noticia de Batman. Que no. Vale. Y es que los usuarios de PlayStation Plus, este mes de noviembre, los tres juegos gratuitos que van a recibir van a ser Batman Arkham City, Limbo y Vanquish. Tres juegazos para el mes de diciembre para los usuarios de PlayStation Plus. Claro, ya como tú lo tienes PlayStation Plus, pues sí, ya pero es noticia. No, ya decir, es noticia, ¿no? Yo puedo hombre, decir una cosa. Que llevan haciendo el PlayStation Plus desde agosto, o sea que tampoco lleva mucho tiempo, ¿no? Que también estoy indignado. ¿Por qué? Dilo, indígnate. Vamos a ver, se está muriendo la gente importante del país, ¿no lo decís? ¿Quién se está muriendo? Pues hace la semana pasada se murió Miliki. Sí. Un gran payaso. Vale. De la tele. Y el que se ha muerto también, el que salía en Torrete. Tony LeBlanc. El Tony LeBlanc. Sí. Y no le decimos nada. Nada más que a los extranjeros. Sin vergüenza sois todos. Pero vosotros sois españoles. Pero si yo no estoy hablando de la muerte de nadie. Bueno, yo lo digo. Vale. Indignados me tenéis. Vale. Compras salvajes. Os recomiendo, si alguien no lo conoce, el Humble Bundle. También en castellano, por favor. No, vale. El Humble Bundle. Leído en castellano, Humble Bundle. Eso, el Humble Bumble. Bumblebee, eso no es un Transformer. No, que me lío. ¿Lo de los dragones que tiran balas? No, ese es el Puzzle Bubble. El Puzzle era el de las pelotas que lo coló mismo dragones. Bueno, pues es una propuesta que es un paquete de juegos indie que te dicen paga lo que quieras por los juegos. A ver, pero pagando. Ha dicho lo que quieras, ¿no? Sí. Con la particularidad es que gran parte de ese dinero, bueno, tú decides qué parte se queda la distribuidora, que son ellos, qué parte se queda el creador del juego y qué parte se va a obra de caridad. Si lo pones, sí. Vale, ¿y si es un céntimo? ¿Qué? Pues vale, es un céntimo el que... Un céntimo a la obra de caridad. La cara vale. Tonto que se les queda es fina. Sí, vale. Pues siempre ha sido con juego indie, pero esta semana THQ, bueno, quedan 15 días por delante, THQ ha puesto su Humble Bundle. Y resulta que tú puedes pagar por lo que quieras por un pack de juegos que incluye Darksiders, Metro 2033, Red Faction Armageddon y todos los compañeros feroz. Hostia, ¿en PC? Sí, sí, para PC. Además te da las claves de Steam y todas las cosas. Y si para colmo pagas más de la media, porque van haciendo una media que ahora mismo está en $5.70 o algo así, no llega a $6, te regalan Saints Row el tercero. Y puedes destinar esos $5 o $6 para obras de caridad, exclusivamente. Puedes hacer que THQ y esta gente, la página, no pille un solo céntimo. Voy a hacer una buena obra. Voy a gastarme 5 euros y pico en una obra de caridad. Vale, pues que sepáis que el propio presidente de THQ se ha comprado el paquete de juegos por $1,000. Hijo puta, es para subir la media. No, como obra de caridad. Así que tenéis 15 días para aprovechar este ofertón. Ya sabéis, de Humble Bundle, podéis buscarlo y yo creo que merece la pena. Y en este tiempo, si hacemos un esfuerzo, te llevas un puñado de juegos. Porque te dan primero una clave con todos los juegos primero. Y si has conseguido la. Y si has conseguido la. Has superado a la media, te dan otra clave con Senrou. Que te dan esta descarga y te dan un beso. Acceso a Steam. A los juegos. Oferta. Y hablando de otras compras de juegos. La semana que viene sale Grand Theft Auto Vice City 10º aniversario. ¿Para qué dispositivos? Para ya. iOS y Android. ¿Ya hace 10 años? Sí. Vice City tiene ya 10 añitos. De joder. 2002, finales de 2002. Joder, ¿cómo pasa qué el tiempo? Qué joven era. Sí, claro, sí. San Andreas salió a principios de 2004. No, 2005. María Rosa, tú eras muy joven todavía en eso. Sí, en aquel tiempo. Era un alma cándida. Vale. Pues ya sabes, si por casualidad alguien tiene una tableta Android, si le apetece puede jugar a GTA Vice City en su tableta o en su iOS, en su iPad, pero aquí me parece que no somos muy de iPad. No tenemos presupuesto para iPad. No. O también si tenéis un móvil tope pino que corra el juego. Yo creo que mi Galaxy Mini lo mueve. lo tiene que mover. Bien, pues vale. Sale la semana que viene, no se sabe el precio, pero se rumorea que son 10 euritos. Oficialmente en el Google Play. En el Black Market sale más barato. Sale más barato, así que lo que se pueda. Y por último os voy a hablar de una nueva distribuidora de manga y anime aquí en España, que nace de las cenizas de Yonu, de Yonu Media, y se llaman Yowu. El nombre es muy parecido, pero es Yowu o algo ahí. Y ya han presentado lo que van a ser sus primeras series, que van a ser El baile del vampiro, de Enshi de Vampire Boom, que es una serie. Yo empecé a verla, me pareció muy rara, una fumada, muy experimental. Tanto en la animación, en la narrativa, en todo. Vamos, una fumada. Creo que es de lo mismo de Madoka Mágica. Fue la que hicieron antes de Madoka Mágica. Yes. Y también una serie más clásica que es Zero no Tsukaima. Que aquí la van a traducir como La magia de cero. Esa es una serie de un shonen, de aventuras y tal. Bastante entretenido. Tiene 3 temporadas, van a sacar la primera en español. Yo la de Zero no Tsukaima la recomiendo. A mí en su día me gustó. De un muchacho que del mundo real que pasa a un mundo de donde hay magia y todas las cosas, y pasan él y un avión, un cero de la Segunda Guerra Mundial, un caza japonés, y es su arma, así que es muy recomendable. Así que veremos esta. Esa es de la típica que se ve después de haber llamado a tu camello, ¿no? No, es normalita, es muchos tópicos y muchas cositas, así que no es nada del otro mundo. Pues venga, hasta aquí la noticia. Si alguien, bueno, ¿alguien tiene alguna noticia que decir? Yo no, tú. Yo ya he dicho lo de los muertos. Tú ya has dicho lo de los muertos, ¿no? Pues... Agus, para... Ah, bueno, sí. Se me olvidaba que tanta información que he dicho. Charlie Sheen tiene una nueva serie. Sí. Vela. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, Anger Management. O sea, es decir, tratamiento de la ira. Sí, la van a estrenar ahora en... ¿Qué cadena? De... El ABC me parece, ¿no? Me parece, sí. Algo... Se podía llamar centro de desintoxicación de toxicómanos. Sí, bueno, lo han hecho más fino, no, pero es lo mismo. Sí. Está en tratamiento psicológico para el tratamiento de ira, que es como la película que había de Robert De Niro y Adam Sandler, me parece que era. Sí, el ejecutivo agresivo. Era un diagnóstico yo... arriesgado. Sí, no, pero sí. Había otra que era... no, era una de Adam Sandler, y es que no me acuerdo quién era el otro, pero me parece que era eso, se llamaba... No, creo que era Jack Nicholson, puede ser que era... No, era Robert De Niro. Era Robert De Niro. No, pero no la que estoy diciendo, sino otra que se llamaba Ejecutivo Agresivo. No lo sé. Ahora lo busco, y además se llamaba igual que Angel Management. Espérate, que pongo Ejecutivo Agresivo. Agresivo. Bueno, tú, prepárate con tus cómics. Ejecutivo. Venga. Al lío. Sí, sí. ¿Ves? Sí, Adam Sandler y Jack Nicholson. Todavía me funciona la memoria. Y José, tu sección. Ah, sí, ya. Así que, Agus, paga la coca. La madre que te parió. Pégale, María Rosa. Taca. Yo por menos me lleva más. ¡Ya! ¿A quién? A Trulo, hombre, vale. Por supuesto. Trulo. Y bien dado. Dile que se siente. Trulo, siéntate. Que si no alcanzo. José, a lo tuyo. Sí, yo a lo mío. Ay, bueno, espérate, me voy a sacar mi chuleta. Mi chuleta. Bueno. Esta... ¡Hostia! ¿Cómo la ha pegado? ¡Ay! Mereció la pena. Sí, sí. Ha merecido la pena. No me arrepiento. Yo voy a hablar de 4 números que me han caído en mis manos, sorprendentemente. Del otro lado del continente. bueno, del otro lado del Atlántico, que es Norteamérica, por así decirlo. Y la serie de la que voy a hablar hoy, que creo que si no anda mal, Panini podrá publicarla aquí en España a principios de enero o a mediados de febrero, porque... ¿Panini, pero en formato pizza o pan pizza? En pan pizza. Porque también han anunciado ya una alegría para... Una alegría, aunque para mí ya no es alegría, pero también una cosa importante, que van a conseguir por fin poner que salgan los cómics en América y ese mismo mes tú tengas el cómic que haya salido en América aquí en España. Pero era solo en digital, me parece, ¿no? La versión digital. Yo lo que está leyendo por ahí es que me lo dicen que están en mano. Sí, eso sí, yo sé que llevan tiempo queriendo tener esa paridad. A ver. Pero que en un principio habían dicho que por logística y todas esas cosas querían sacar la edición digital. No lo sé. Claro que sea, yo lo que van a coger, hacer la rotulación, la traducción, lo que leí el y otro, subirlo a internet y venderlo. Lo que leí el otro día era que lo estaban preparando para empezar en 2013, para que los cómics que cuando salieran en América, saldrían aquí. Aquí. Pues me parece genial. Pero bueno, a lo que iba. Os voy a hablar de The Apollo Kills the Universe Marvel. O sea, sí. The Apollo o Masacre, que a mí me gusta más Masacre que The Apollo. Se carga. Personaje genial. Se carga al universo Marvel. ¿Y qué consiste en los cuatro números? Pues muy sencillo. Pues va matando a todos los personajes Marvel. Desde la familia de los Cuatro Fantásticos, lo que viene siendo la familia S.H.I.E.L.D., la Patrulla X, los Vengadores, todos los personajes de Marvel se los carga. A mí me ha encantado la serie, ¿ves? El escritor es... Un tío con dos pistolas mata a todos los... Y con katana. Y con katana. ¿A todos los superhéroes? Sí. Además, estamos de la bueno, cabeza. Bueno, además, no te fíes porque Deadpool es como Lobezno. Le ponen... A Lobezno le quitan un... Porque lo operan o no sé lo que le hacen... Y le quitan un injerto, que ese injerto se lo ponen a Masacre. Y lo que le hace es que su cuerpo se convierte en péstula con cicatrizantes, como si tuviera cáncer de pies, pero que no es cáncer de pies, que es la misma ración de haberle metido el trozo de carne del Lobezno para que tuviera el poder. Regeneración. Exactamente, un poder curativo como el del Lobezno. Que es el único poder que tiene. Si es que no te puedes fiar de la seguridad social. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, pues, el escritor de la serie es Cooler Boom. A ver, y el dibujante Dalí Voltalajic. Digo esto que se publicará entre enero y febrero porque esta serie es del mes pasado, es de octubre. Que salió un número por cada semana del mes. A ver. He dicho eso, yo me la he leído. No quiero desvirgaros nada, porque no. Pero os voy a decir una cosa. Para no gustarme mucho la manera de hacer que tiene el personaje, porque lo veo más como un terrorista que como un superhéroe. A mí la peli de Lobezno a mí me gustó. Parece estupendo. Bueno, es que la película de Lobezno es preciosa. No me compares. A mí me gustó el cómic. Ahora, pues léetelo, hijo. O si no, ve a las nubes, que hay nubes, y te lo puedes descargar. Vale. Antes que venga José. Y otra cosa más que quería decir, vale. Antes de esto, ¿vale? Marvel, porque me pareció muy gracioso, el otro día se lo comentaba a Agustín, también, allí en el Guadalinfo. Me parecía gracioso que Marvel tuviera también cómics de las películas de Blade Runner. Y entonces, Blade Runner. Sí, y entonces he descubierto los dos. Los dos me los he leído. Y son lo mismo que la película. Ah. Digo, pues esto tiene que ser como promoción. Salió la película y sacaron también la promoción. Porque luego también me encontré el cómic de Dune. A ver, que es también otra película. Digamos, más o menos también futurista. Sí. Hombre, a ver. Son varias películas, una serie, todo basado en un libro del año 20. No me acuerdo cómo era el autor. Gran libro. Gran libro, un libro muy, muy interesante. No sé. Sí, dicen que lo más recomendable es la serie, porque las películas eran muy poco espacio para todo el universo Dune. Hombre, la película de Dune, pues... Es muy rara para verla. Es lo que tiene... Se te queda muy corto. Te queda muy corta. Es muy buena película. Sí, por toda la densidad que tiene. Y para los años que la hicieron, que fue en el 82, me parece, ¿no? Por ahí. Es una película de culto, directamente. Las cosas como son. Eso es como Blade Runner, ¿eh? Sí. A ver. Y entonces, pues me sorprendió eso, que... Que la Marvel, pues, hiciera esas cosas. Que para quien se los quiera leer, pues, lo pueden encontrar en su arqueólogo más cercano de cómic. A ver, o si no, también súbete a una nube y también están por allí las nubes. Oye, José, yo te quería hacer una pregunta. Tu pregunta, hijo, tu pregunta. Después que te la conteste o no. He leído y he ojeado que se está escribiendo una serie de cómics que se llama Antes de Watchmen. Antes de Los Vigilantes. Sí, Antes de Los Vigilantes. Pues, que se desarrolla en cuatro cómics la vida de cada uno de los... De los protagonistas. De los protagonistas. Puede ser, porque Alex Ross es muy... Vamos a ver, Alex Ross cuando hace una serie, ¿no? Y si le va bien, pues si dentro de 5 años no se le ocurre nada, vuelve a escribir algo sobre eso. Porque eso ya lo hizo con Marvels. Primero hizo Marvels y luego hizo Justicia, me parece. Una cosa así rara también para la Marvel. Y total, Alan Moore se va a cabrear sí o sí. Sí, pues, ya que lo van a cabrear Alan Moore. A ver. Y entonces, pues... Yo lo que pienso que es igual que lo que hablábamos el otro día del episodio séptimo. Yo creo que el episodio séptimo, este que están grabando, va a ir de la relación que tiene Luke Skywalker con Sarah no sé qué, que es una... Jessica Parker. No, es una cazadora de recompensas que está al servicio del emperador, que esa luego es la que le da fruto a los dos hijos de Luke Skywalker. Que es cuando ya forma la Academia de los Jedi otra vez en el Imperio y aparece otra nueva amenaza. O sea, sí. Yo creo que las películas irán por ahí. Igual sí. Que esto pienso yo, que irá antes de que se... Antes de que se la violaran, el burlador sea malo y todo esto. ¿Me entiendes? Sí, José. Como en los años 40. Sí, la semana pasada no escuchaste, pero dijimos una noticia de que iba a ser una historia que no se ha explotado en ningún momento, lo de Star Wars. No ha aparecido ni en libros, ni en cómics, ni en videojuegos, ni nada. O sea, va a ser una historia totalmente exclusiva. Pues entonces que a mí me lo explique. Vale, eso nos tiene. A mí eso me lo expliquen porque sigo los libros hay una trilogía de unos, como si fuera historia, de unos 1500 y pico años. Vale, pues aquí se han tirado el órdago con que va a ser algo totalmente exclusivo. Veremos si es verdad. De hombre, hecho, yo ya creo que lo más lógico sería eso. Presentar a un Luke que ya no es joven, sino es viejo, presentarlo mayor, presentarlo ya con su academia hecha, presentando a sus dos hijos, tanto a su hija como a su hijo, presentando al hijo de Han Solo y de la princesa Leia y la aventura de esos zagales de jóvenes. Eso sí me parece más de lógica. Ahora, si me estás diciendo que vas a coger a Harrison Ford, lo vas a maquillar y me lo vas a poner como hace 30 años, pues mira, te digo que te compras un cucurucho que te lo metas por el culo, que también refresca. Vale. Hombre, yo las cosas como son. Yo hasta que no salga dónde está mi Jar Jar Binks, no... A ese lo mataron. No, ya te digo que Jar Jar Binks va a tener... No, Jar Jar Binks no lo mataron. No, lo hacen embajador del planeta. ¿Lo hacen embajador? ¿Misa Tuso querés matar a mí? Yo sí. Yo a uno de los pocos personajes que no me gusta. Yo estoy viendo que Jar Jar Binks va a tener su programa en el Disney Channel. Sí, ¿dónde está mi Jar Jar Binks? Yo lo estoy viendo. Ah, y aparte de los libros, lo que dices tú, la Marvel, cuando se publicaron originalmente las tres series, las tres películas, la Marvel iba haciendo un cómic de la Guerra de las Galaxias, que iban en paralelo con las películas, que eso es lo que luego dio a base a muchos libros. Oye, yo recuerdo de pequeño tener los cómics tanto de los Ewoks como uno de los droids. Que sí, es cierto, de los Ewoks lo recuerdo sí, yo. Sí, que de esos cómics también se hizo la adaptación en dibujo animado, al menos de la de los droids, de la serie se hizo la adaptación en dibujo animado. Y los Ewoks también tuvieron una película propia. Dos películas. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, hombre. Yo además, me acuerdo de una. Caravana hacia la Esperanza y no me acuerdo... Los Ewoks... La guerra en el... Los Ewoks se consideran dentro de las películas de la saga Star Wars. Claro, no, sí, supuesto. Sí, no, los Ewoks sí, por en supuesto. En el Retorno del Jedi es cuando... Claro. Al principio no, pero, el Retorno del Jedi es la batalla digo, en el bosque de los Ewoks. Digo, la misma... El final de... ¿Cómo va a ser el principio de la película si empiezas por el final? Yo hace siglos que no la veo, pero es bueno... Al final, es cuando destruyen el campo de fuerza para destruir la segunda estrella de la muerte. Vale. Exactamente. Pero que las películas de los Ewoks, es decir, que tienen su miga, sí, se consideran dentro de... La saga Star Wars. Sí. Es decir, sí. Que no son películas aparte ni porque le gustaron los muñecos peludos con orejas raras. Claro, dentro de la franquicia que ancha es. Ancha es. Y dinero da. Que es como y dinero hobby. Da. ¿No? Hombre, no es el principio del preludio, porque no tiene nada que ver con la trama principal. Es paralela a la saga. Va la de la peli de los Ewoks, va eso de una niña que un par de niños que tiene un accidente, no, la sí, nave. Sí, se la he visto. Pues eso. Sí, todos la pues hemos visto. Está. ¿Quién no vale. ha visto los Ewoks? Pues ya no encuentro la sinopsis, búscala en la Wikipedia, coño. Así que pasamos a la coplilla, que ya se nos va de tiempo. Sí, no, yo sí, yo por mí yo ya vale. he acabado. Pues no, Ángel, la coplilla es cosa tuya de hoy. Pues sí. ¿Cómo me gusta que traigan la música, Ángel? Ay, Dios mío. Que este grupo ya lo he traído yo antes. Sí, o sea, seguramente yo se no había hablado del grupo, pero seguro que tú lo sabes mucho más que yo. Sí. De hecho, me lo recomiendo, Mala influencia. Eres más perro. Bueno, pues el grupo en cuestión es Enter Sicari, de Inglaterra. Tienen ya en el mercado tres discos, tres LP. Y esta canción que traigo es del último disco, que salió este mismo año 2012, a principio, en enero. Sí, en enero de 2012. A Flash Flood of Color. Se llama el disco. Discazo. A mí me gusta mucho, tío. Eso, Ángel, pégate al micro, que cada vez te está yendo más para atrás. Te veo arrinconar la pared. Te pego un tiro. Vale que José tiene una pistola. Habla o te pego un vale tiro. Que José tenga tiene una pistola en una mano y un cuchillo en la otra, pero es que eso no te debe intimidar. No hay motivo para. Es que entre que estoy dando la vuelta a la pantalla, muevo el ratón, me apuntan con una pistola y un cuchillo, pues. No apuntas tú a la elefante. ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes hacer radio bajo presión? No. Te contratamos porque era el mejor de los 50 que se presentó el casting. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, quien dice 50 dice nadie. 50. Sí, vale, pero tenemos mucha expectativa en ti. Entonces, ¿a mí por qué me cogieron? Si había 50 personas antes que yo. A ti te cogieron a dedo. Yo me opuse, pero te cogieron a dedo. Tu selección fue digital. ¿Qué enchufismo? Qué gente más mala. Vale, pues eso. Bueno, pues la canción Arguing with Thermometers, discutiendo con termómetros. Sí, sí, muy apropiada para el día de hoy, porque la pelea que tenemos con el termómetro no es pequeña. Enter Sicari. ¡Pala! The sound of another door shutting in the face of progress, in the face of progress. The planet flags in the seabed. Shackleton is rolling in his grave. That's the sound of another door shutting in the face of progress, in the face of progress. The planet flags in the seabed. Shackleton is rolling in his grave. Yeah, yeah, yeah. We're all addicted to the most abused and destructive drug of all time. We'll take you down. We'll take you down. llega el momento de ser lo que hiciste la última semana. Por lo que ahora mismo nuestro repaso rápido a la fricada en la que gastamos el tiempo. José, tú aparte de cargarte los cascos, ¿cómo te lo acabas de cargar? Pues mira, se ha caído. Se ha caído. ¿Sabes? Déjalo, ahora lo monto sí. Yo, tú sigue vale. Así. Tú sigue. Yo sigo. Entonces, ¿a qué te has dedicado esta semana? Pues mira, esta semana me la he dedicado a hacer cositas. ¡Oh! ¡Qué específico! ¿Qué pincha, José? ¿Qué pincha? ¿Eh? ¿El Estorhaus? No. ¿El Estrolatino? No, me pincho nada. Vamos a ver, pues, he estado pues, con mis cómics. He estado en el curso del AGU, de informática. Que eso también es rato friki, ¿no? Sí, es porque es divertido verlo. Como profesor te lo pasas bien, porque le cambia el chi, entonces es más divertido. Que soy un tío serio y formal. Sí. Bueno, lo chantajeo con bombones, pero soy un tío serio y formal. Sí, eso. Coño, yo por bombones me apunto a clase. Y... tú, clarísimo. Nah, me he leído el manga de del blog Last Vampire. Del último vampiro. Sí, que me esperaba yo que fuera como la película. Y, ulala, qué sorpresa mía. Que no tiene nada que ver, ni punto pelota, con lo que es la película. Que así también me ha gustado de mucho. ¿Qué habla el manga? El manga, pues... Vamos a ver, empieza más o menos como en la película, que está en una estación de tren y mata a un chico. Ella. Vale, sí, la escena estándar. Sí. Escena estándar. Y también sale la hermana. Ah, vale, entonces... Pero que no es la hermana. Ahí dicen que son clones de la original. Vale. Que clonaron a la original y sacaron a ellas dos. Vale. Al final del camino te lo cuento. No, vale, no, pero entonces, eso quería saber, ¿dónde iba, dónde encuadra? O sea, se acerca más a Bloodmass, a la serie de televisión. Sí, pero o sea, en hay momentos en que se le acerca a la película, por los años, digo. Sí, por pero José, ¿tú has visto la serie de televisión? Sí, la he visto, entonces, sí. La de cuando los caballeros, que dicen que hacen experimentos en Francia del siglo XIX con ella. Sí. Sí, que por ahí vale. Salen los quiróstrolos y los otros. Vale. Sí. Dime. Así que, no, vale, era por saber más o menos que iba por ahí, por cercano a la serie. Pues eso. Y necesito la ayuda... de todo aquel voluntario que se crea o se piense que es súper friki, porque, señores, necesito las tres novelas que están en japonés de blog. Y si algún frikazo que sabe japonés, si me las puede traducir, que me las traduzca. Vale, habrá que buscar una traducción. Exactamente. Es que nunca salieron aquí. E igual que también me gustaría piratear la Play 2. Para ponerle un sistema japonés, para poder jugar a juegos japoneses, porque también en Japón salió para la Play 2 un juego de la Vampire, que no tiene nada que ver, pero que también te mete la historia. Sí. Que vamos, el tío que se inventó el último vampiro sabía lo que se hacía. Porque vamos. Hasta que llegaron las clams y hicieron Bruce. Esto hay que decirlo porque no veas tú. No sé lo que es Bruce. Bruce, la comenté aquí hace poco, es una serie que salió el año pasado y es... de nuevo, en la franquicia de Blood, pero han hecho las Clam, las creadoras de Sakura Cazadora de Cartas y todas esas cosas. Y es un bodrio increíble. ¿Y sale en la saya? No. Sí, pero es una historia distinta. Ya un día hablamos aquí de ella y la pusimos a parir. Así será. Sí, olvídate, no existe. Esa Blood C no existe. Vale, porque si no... A pesar de que la va a distribuir aquí en España en esta visión, pero no existe. No. Bueno, María Rosa, tú por tu parte, ¿qué has hecho? Pues no le he estado tocando mucho el ordenador, pero... En un alarde suicida o algo así, pues me ha dado por ver Amanecer. Oh. No lo he visto entera. ¡Oh! ¡Madre retro, Satanás! ¡Qué asquerosa eres! Yo no me siento ya más con esta tía. Por favor, autopégate una colleja. Rosa, autopégate tú. ¡Autopégate tú! Por eso mismo no llegué ni a acabarla. Me quedé por la mitad porque me pareció muy aburrida y no... Según tú, algo me lo insinuaba tus comentarios de Twitter, pero no puede ser verdad. Yo estoy indignado. Sí. Eso, ahora le hace un llamamiento a Rosa. Ahora le hace un llamamiento para ella sola. Lavado de cabeza. Sí, es que no le puedo hacer caso a la amiga. Pero no son tus amigas, son unas cabronas. No lo sé quién son, pero eso estoy con el Agustín, que son unas cabronazas. Por no decirle unas roznazas de estas de arroz. Solo que os mato. No son tus amigas, son una... Hace tiempo que no veía a José tan indignado, ¿eh? Hace tiempo que no lo veía yo así, de esa manera. Bueno, has perdido el derecho para hablar el resto del programa, creo. ¿Algo más que decir en tu defensa? Pues que voy a seguir hablando. Menos mal que no ha dicho que me gustó, que entonces ya muere. Pues también en el móvil he estado probando el Assassin's Creed Revelation. Sí, va bastante bien en el móvil. ¿En el móvil? Sí. Pásamela. Pone Assassin's Creed en el Play Store y te sale. ¿Ah, sí? Claro. ¿Anda? Bueno, en el Play Store no, porque tienes que ir pagando en el Black Market. Vale, voy a ello, gracias. Un vistazo. Bueno, Ángel. Bueno, yo tampoco he tenido mucho tiempo, pero sí que está jugando a Skate, el juego de... O sea, salió en consola, en Xbox 360 y en Play. ¿De Electronic Arts? De Electronic Arts, muy bueno. O sea, me gusta mucho. O sea, no sé hacer skate, pero es uno de esos deportes que me gusta. Vale, yo no sé. Yo es que como siempre he sido un fanático de los Tony Hawk. Sí, me lo he machacado todos los Tony Hawk en Play 1 y PlayStation 2. O sea, pues, yo creo que he jugado los 8. O sea, los 8 que salieron desde el 1, 2, 3, 4, luego Underground 2, American Wasteland y el Project 8, que era precisamente el octavo. Lo he probado todos. Y el skate no lo he probado, pero lleva un rollo más simulador, más realista y tal. No, o sea... Así es como lo vendían. A ver, sí y no. En el sentido de que para hacer los trucos, en vez de con los botones normales, usar el stick derecho. Entonces, para saltar, pues, para hacer un ollie hacia atrás y hacia adelante. Y así, con esas combinaciones, va realizando trucos. Pero no es que sea un simulador 100%. O sea, me gusta, a mí me gusta mucho. O sea, le está echando rato. Y es un... Me ha convencido a mí. Habría que probarlo. ¿Y has visto? ¿Tiene bugs raros con la física? Sí, pero ese es sobre todo el 3. El 3, el 3 porque yo he visto cada vídeo en YouTube de bugs súper raros con las físicas, que eso es, pero... Es que claro, te lo leas de mala manera. Yo estoy jugando al primero. En el primero tienes la cosa de que no te puedes salir del skate, solo puedes ir, no puedes ir andando. Entonces, claro, ¿qué pasa? En el tercero, que puedes ir andando, hay una física diferente y por eso sí pasan cosas raras. Así que en la demo me han pasado cosas raras. Pero en el 1 no pasa nada fuera de lo común. O sea que... Vale. Y Mager, que acaba de entrar por la puerta cuando solo quedan 7 minutos de programa. Si tiene micro allí. Ha llegado un pelín tarde. Un momento que respiro, hombre. Vale, soy humano. Sí. Te voy a decir una cosa. Por lo que acaba de decir, no le metan mucho la lengua esta noche. ¿Sabes lo que te digo? Que vamos, es una enferma mental. ¿Eh? Va, lo más perverso que yo me he echado la cara. Se aburría, bueno. Y ha visto amanecer. ¿Qué ha sido eso? No me digas. Tú me la descargaste. ¡Oh! Aquí sale el culpable. Míralo. Creía que era una película porno. María Rosa, pégale. Pegaron. Mataron entre vosotros. Vale, así que es que recomendable, ¿no? El juego. Sí. Vale. Mager, tú que acabas de llegar, ¿qué has hecho esta semana aparte de llegar tarde a este programa de radio? Estaba trabajando, pero muchas cosas. Vale, cuéntame. Lo primero, que sigo jugando a Lucio, está muy, muy, muy guay. Un poco bugueado, pero muy guay. Después me he descargado el Dishonored. El Dishonored, juegazo, que se ha convertido en franquicia. Sí, pues juegazo, sí. De la hostia. Es decir, ha tenido muy buena acogida y han decidido convertirlo, o sea, en una franquicia y van a sacar más juegos de Dishonored. Sí, pues no me extraña porque es un juegazo del copón. Mira, yo tengo muchas ganas de probarlo, no lo he probado, pero... Sí, está muy bien. Es difícil de contar. Sí, bueno, básicamente la historia, a grandes rasgos, es que se desarrolla en un futuro, pero es steampunk, estética steampunk, o sea, edad victoriana con toques tecnológicos muy futuristas. Entonces tú eres el guardaespaldas de la emperatriz. Y llegas de un viaje porque hay una... Digamos que es una enfermedad como la peste, parecía. Una epidemia, la ciudad la cierra, no deja salir ni entrar nadie. Y tú estabas fuera, llegas hasta Iquaz. Y cuando llegas se hace un golpe de estado. Matan a la emperatriz, secuestran a la hija. Y como tú eres guardaespaldas, vas condenado a muerte a la cárcel. Y es como empiezan todos los juegos de Bethesda, en la cárcel. Porque todas las sagas de Elder Scrolls, ¿dónde empiezas? En la cárcel. Pues ahí, te escapas y por ahí voy. No he jugado mucho. Porque... Me he puesto ya en serio, he sacrificado la garantía de mi móvil y le he instalado una ROM. La cambié el sistema operativo al móvil. Sí. Y ha pasado de ser un Xperia Arc S a un Xperia Arc S GTI Turbo super folladísimo. Mola. Sí. Vale, ¿cuándo me va a convertir el S2 en un ladrillo? Cuando tú quieras, te lo briqueo ahora mismo. Vale. Contra la pared. Briqueado. Pues muy bien. No, espera. Eso no es la pregunta más importante. Mager, ¿mi mando de la PS3 cómo va? Ahí va. El conector está chungo. ¿Has visto? Ahí sí, lo dije yo. Sí, bueno, sí. Agustín, tu turno. Pues trátalo bien, ¿no? ¿O quieres que te vaya a cortar a ti también los huevos? Que sé dónde vive. Sé dónde aparca. Dios quiera. Agustín. Yo la verdad es que estoy últimamente poco friki. Las cosas como son, ¿no? No puede ser. Espérate, el señor informático de todas las leyes universales. Que tengo en mi cabeza yo aquí un archivado que no vea. Anda. No. He estado jugando a un nuevo juego que se llama Cómprate un coche. Me encanta ese juego. Y colócale tu Sara con la junta de la culata medio toca al vendedor. Tima al vendedor. Tima al vendedor. De hecho, timador timado. ¿Pero te ha salido o no te ha salido? Imagina ser timador. Sí, sí, sí, sí. Para Nintendo 3DS. Tú imagínate, le he echado agua, antes de salir de Cuya y al llegar a Granada se había chupado todo el agua. Me salía humillo por donde llevas los para poner las luces y los intermitentes, todo eso por los mandos. Me salía humillo por ahí. Va bien la cosa. Se lo han quedado. Bien. Además de eso, pues he conseguido por fin pasarme Doom. Sigue siendo una pasada de juego. Y ahora estoy con la Resurrección del Mal, la expansión. Y después viene la última misión, es decir, que tiene dos expansiones. Y ya he decidido que este fin de semana termino con el juego, pero sigue acojonándome. Es una maravilla. Estoy enamorado de Doom. ¿Para cuándo Doom 4? A saber. Y ya está, y la verdad es que poco más. Peleándome con los ordenadores, pero la de siempre. Vale, pues yo por mi parte he empezado a ver una serie, Arrow, que es la adaptación en serie del personaje Flecha Verde de DC. Ah, ya estamos. José, qué negativo te veo. Qué negativo te veo. Es que no estoy positivo tampoco. Pues bueno, la serie se empezó a emitir este pasado mes de octubre, bueno, septiembre, llevan 7 episodios. Una pregunta. Sí. ¿El Green Arrow el que sale en Smallville o es otro? No, le han puesto la pinta tan macarra ni cutre que sale en Smallville. No, lo han hecho en condiciones. Pues eso, se basa en el personaje de... La comparativa más directa te puedo decir, como has dicho, Smallville. Es una adaptación muy libre porque coge muy pocos elementos del cómic original, o sea, no se ciñe a casi nada, solamente a la historia de venganza. Es un Arrow más cabrón que en el cómic, es un gran... Bueno, en el cómic es un luchador de izquierda, un comunista prácticamente, que lucha por lo desfavorecido, aquí lucha por venganza. No le tiembla la mano a la hora de matar gente, así que ya digo, es un tono más oscuro y más adulto que Smallville. Adaptan libremente personajes del mundo DC, es decir, en 7 episodios ya han aparecido 15 o 20 personajes, entre ellos Deathshot, el otro, o sea, Deathshot que se parece mucho a Deadpool, Deathstroke, China White, ¿quién más? La banda de la escalera, real. Parece una partida de Mogwai. No, eso es decir. Black Canary, o sea, han dejado unos cuantos personajes que van a estar abiertos, precisamente la exnovia del prota, que es potencialmente, por el nombre, es la Black Canary, igual que su mejor colega, que puede ser Merlin, y una hermana que una hermana que es Speedy. Bueno, pues háblale al micro, que está allí, José. A mí no, al micro sí. Este lado como no es mío. El del anillo también es su amigo. ¿Quién es? Linterna Verde. El gay ese. Vale, pues eso, a mí la serie me está gustando, muy buena acción, no se ciñe mucho, digo, al universo Marvel, está muy bien desarrollada. A mí me está gustando. Universo DC. Eso, universo DC. A mí me está gustando bastante. Son de momento 7 episodios, yo la recomiendo, ya hablaré conforme vaya avanzando, pero ya te digo, sigue la estela de Smallville, no tan azucarada ni tan juvenil ni nada, digo, más oscura y tal, y una buena trama, muy bien hecha. ¿A Superman ya le ponen las ruedas? No, de momento no ha salido Superman. Y no se descarta que... Dicen que no se descarta que más adelante aparezcan pesos pesados del universo DC. ¿De la gran pantalla? A ver, ¿qué personaje? Vamos a ver, como pesos pesados DC lo que tendría que hacer es matar a la mitad de esos guionistas y darle un vuelco otra vez a su universo. Vale. Pues venga, hasta aquí eso. Rápidamente, ya sé que vamos mal de tiempo, pero méteme la sintonía que tenemos... Pero si solo llevamos 10 minutos de programa. Amigos, el fin del mundo está cercano. A mí estos zagales siempre me han acusado, me han dado... Que estoy hablando con algo serio. El fin del mundo está cercano. Estamos a menos de un mes del apocalipsis. Y los astros nos están mandando señales. Y yo, que soy un iluminado, soy el guardián de la estrella. mi padre el rey. Y esas cosas, yo he mirado la estrella y os traigo el horóscopo del apocalipsis. Pero entonces, eres mi padre. Sí, soy tu padre. Yo soy tu padre. Y en este horóscopo, para esta semana, Aries. Cuando por fin parece que vas a ganar un partido online al FIFA, se te caerá la conexión. Tauro. Tu novia te pondrá los cuernos con Chewbacca, que ahora con el frío gusta mucho el pelillo. ¿Tú tienes algo en contra de los tauros? ¿A que no, salgo de casco? No, sí, esto es malo para todos. ¿No ves que estamos abocados al apocalipsis? A todo lo que pasa son desgracias. Por ejemplo, Géminis. Al fin caerá esa montura que tanto tiempo lleva buscando, pero perderá la tirada de dado y se la llevará a ese compañero de guild que te cae como una patada en los cojones. Cáncer. Cuando te levantes a medianoche a mear, pisará un dado de cuatro caras, que jode bastante. Leo. Tu hermanita de 5 años será capaz de hacer 3 estrellas en ese nivel de Angry Birds en el que lleva mes y medio atascado. Qué preocupante. Virgo. Conseguirás una cita con esa chica que se sienta delante de ti en clase, pero te van a herir con una flecha en la rodilla y no podrás ir. Libra. Vas a suspender el trabajo práctico de este trimestre porque los zombies se van a comer a tu perro, el cual antes ya se había comido todos tus deberes, incluido el trabajo. Escorpio, los astros revelan una enorme pérdida seguida de una profunda depresión. Se te va a morir el Pou. Sagitario, al bajarte el HD RIP de los Vengadores en el emule, será un fake y en realidad será Amanecer Parte 2. Y para colmo un screener. Te la bajo, Maleros. Capricornio. Te la bajo. Te van a hackear el Messenger, van a hablar con tu ex y le van a decir que quieres volver con ella. Lo peor de todo es que dirá que sí. Acuario, por fin te decides a ver Juego de Tronos, de la que has oído hablar tanto y no conoces nada. Tus amigos, que son unos cabrones, te van a trolear. Y te habrás tragado por accidente la primera temporada de Sexo en Nueva York. Piscis, descubres con entusiasmo que tu videojuego favorito va a ser llevado a la gran pantalla. La peli la dirigirá Uwe Boll. ¿Veis? ¡El mundo se acaba! ¡Vamos a acabar mal, como este programa! ¡Qué alegría! Para ese día nos traeremos algo de bebé. Y bueno, celebraremos el fin del mundo, pero eso será dentro de 3 semanitas. Es verdad que el 21 sí, claro. Es viernes. Sí, sí. Es el día del fin del mundo. Guay, programa especial. No me pido 2 horas. Vale, pero que sea prontito, que nosotros no nos queremos muy de concierto esa noche. Acabo de caer la cuenta. ¿Lo del Sagitario? Sí. ¿Te descargarás tu pez? María Rosa Sagitario. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves? ¡La estrella han hablado! ¿Qué ha pasado? La estrella. Que lo de Crepúsculo era la predicción de Sagitario. Hombre, Tauro ha acertado en parte. Yo soy Acuario, no he visto Juego de Tronos, no quiero verla y mis amigos son unos cabrones. Pues ya sabes, si ves 4 tías, es eso en Nueva York, que lo sepas. Hombre, contando mi bello corporal, mi mujer está liada con Chewbacca. Está liada con Chewbacca. Pues lo dicho, la semana que viene estaremos aquí en medio del puente, ¿no? Porque el viernes... ¿No? No lo sé. Esto depende... Queridos aulladores, como diría José. Porque los festivos son jueves y sábado. No lo sé. Quizá haya puente. Vale. O quizá no. ¿Quién sabe? Comic Sans. Próximamente. Próximamente, Comic Sans. Bueno, pues ya nos avisarás por el línea. Por el línea. Los que tengáis línea. Porque los que no tenemos línea no llaman ni por teléfono. Tú ni línea. ¡Bingo! Ni línea, ni bingo, ni hostia. Pues lo dicho, que no sabemos si el viernes que viene estaremos de vuelta. Y si no, pues dentro de 2 semanas. Así que estaros atentos. Os vamos a dejar con Las Puertas del Más Allá. Y nos despedimos hasta eso, hasta cuando quiera ser. Esto fue La Guarida del Androide en Radio Queer, 107.8 de la FM. Estuvimos con vosotros, Mager, poco, pero estuvo. Ya que has dicho hola, di adiós, ¿no? Teta, soy un periodista. Vale, María Rosa. Adiós. Que la hemos dejado despedirse a pesar de que está castigada. Ángel. Venga. José. Hay que lavarle el cerebro. Agustín. Al hermoso. Y yo, que soy Trulo. Venga, hasta luego.